Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseusómenos, teteteo, caijamaten, eorten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Estamos en Politicon Comuna 6, hoy jueves 31 de octubre del 2013, en el barrio Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damos comienzo a un nuevo programa, el 131, ¿sí? Wow. Y como siempre, recomendamos escuchar los programas que te perdiste, porque hay candidatos que antes eran candidatos, algunos de ellos electos, otros no, que es información, entrevistas que las pueden encontrar en... Pueden encontrar entrevistas y nuestros programas anteriores en nuestra página web, que es www.politicóncomuna6.com.ar, y también nos pueden escribir a nuestro mail, que es politicóncomuna6@gmail.com. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata este Buenos Aires? Hoy un poco de lluvia, un Buenos Aires gris. ¿Cómo estás, Abel? Estamos bien, a la expectativa todavía. A la expectativa de que se venga el diluvio. ¿Viene el diluvio universal? ¿Es este o solamente Berta, porteño? Berta, ¿no se llama ahora? Ah, no sabía. Nombre de suegra escuché por ahí. Así que... ¿Tendría el diluvio? ¿Qué? Sí, porque Berta, produciría eso, el mismo... Eso es súper machista. Todos los fenómenos temporales horrendos tienen nombre de mujer. Bueno, sí, hoy leía cierto. Que tiene nombre de mujer porque te deja sin auto, sin... No, mentira, es una broma. Ah, mirá vos. Uy, quedaste escrachado, che, con esto van a alinear y chao. No, estoy picando la negrina. Estamos en una semana que ya sabemos quiénes son aquellos senadores que van a representar al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación. También aquellos 13 diputados que han sido electos y que estarán asumiendo el próximo 10 de diciembre. Y también sabemos... los nombres de los 30 diputados que han sido electos para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Llegó Halloween. Bueno, nuestro itinerario de hoy va a ser justamente, en principio, escuchar el comentario que hoy a la tarde, al mediodía, para ser más estrictos, nos hacía Atilio Borón, vecino de aquí, de Caballito, sobre el resultado de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir luego haciendo un comentario sobre la asamblea del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6, que se desplegó ayer miércoles aquí en Caballito Norte. Vamos a escuchar allí un audio, fragmento de audio, del informe que estuvo presentando allí la comunera Ondina Fraga. Y vamos a cerrar nuestro programa con unos comentarios, los comentarios que tenemos aquí preparados en una cantidad infernal de papeles y de artefactos electrónicos sobre la mesa de nuestro estudio. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Entrevistamos hoy al mediodía a Atilio Borón, investigador superior del CONICET, y con él charlamos esto. La pregunta nuestra tiene que ver con, bueno, nuevamente en Ciudad de Buenos Aires ha ganado, salió primera mayoría, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, la idea es ¿qué mirada tiene de esta reiteración en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, creo que un poco me parece que refleja la actitud de un sector importante de la sociedad porteña, ¿no es cierto?, que valora cierto tipo de iniciativas tomadas por el PRO, y que a pesar de no ser para nada, digamos, progresistas ni nada, bueno, cuenta con la simpatía de un sector que no es estrictamente conservador, ¿no es cierto? Creo que ha habido algunas políticas que pegaron muy fuerte, no solamente en el núcleo duro del PRO, que sabemos que es conservador e inclusive reaccionario, pero que, por ejemplo, fueron interpretadas por algunos sectores de este campo tan heterogéneo de la progresía porteña como, bueno, una importante defensa del espacio público, el apoyo al transporte público a través de los metrobuses y las bicicletas y todo eso, que sorprendentemente causó un efecto bastante positivo en un sector importante que después de gente que uno jamás pensaba que hubieran podido votar esa fórmula, ¿verdad? A mí me parece un grosero error, pero bueno, yo estoy describiendo la conducta de otros sectores y tratando de entenderla, y además creo que ayudó mucho al PRO en esta elección el hecho de que el gobierno nacional no supiera hacer una distinción entre los habitantes de esta ciudad y el gobierno de esta ciudad, ¿no es cierto? Y entonces tuvo una política muy torpe que facilitó que mucha gente que en otras, bajo otras condiciones jamás hubiera votado al PRO, de repente se hubiera inclinado por el PRO precisamente como reacción ante algunas políticas del Estado Nacional que lejos de perjudicar al gobierno municipal, bueno, complicaron la vida de los habitantes de Buenos Aires, ¿no? Yo escuchaba lo que decías, Atilio, y me quedaba dando vueltas esto de un grosero error, ¿no? La votación por los legisladores del PRO. ¿En qué sentido? ¿Dónde estaría allí el error? Bueno, yo creo que el PRO no representa, digamos, lo que mucha gente piensa que representa. ¿Te das cuenta? Creo que el PRO es una alternativa de derecha muy clara en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, mucha gente, producto del desconocimiento o producto, digamos, de, qué sé yo, una indolencia del espíritu, para decirlo con palabras suaves, cree que, bueno, este es el mejor gobierno que podemos tener, la ciudad no da para nada más, y hay así esta especie de resignación, este comportamiento que bueno, a la larga favorece una votación en favor de una candidatura de derecha. Creo que el otro problema grave es que, bueno, los que estamos en la izquierda no hemos podido construir una candidatura unitaria que nos permita realmente competir con el PRO. El PRO ha montado una maquinaria político-electoral muy eficaz en la ciudad de Buenos Aires, y a pesar de ser una gestión que tiene tantas críticas, que merece tantas críticas de todo tipo, pero bueno, el hecho es que la izquierda no supo preparar una alternativa, entonces estamos un poco condenados a tener que mantener un gobierno como este, ¿no? Ahora, yo pensaba, ¿no? Cierta izquierda siempre más preocupada por la cuestión pública, por la escuela pública, por los programas sociales. Digo, ¿puede tener algún eco en una ciudad que en general tiene un ingreso per cápita en promedio bastante alto? ¿Puede resultar interesante al elector porteño preocupaciones que tienen que ver con algo medio ajeno como la pobreza o lo público incluso? Bueno, yo creo que para una parte del elector porteño no le interesa absolutamente nada, eso como usted muy bien dice, ¿no es cierto? Pero hay otra parte, le digo, a mí me ha sorprendido gente que me ha dicho, bueno, la verdad que es un gobierno de derecha, esto, lo otro, pero fíjese que, por ejemplo, lo que han hecho ahora es favorecer el transporte público, el Metrobús es una cosa que favorece a los trabajadores, a la gente. Digo, realmente me han salido con argumentos muy sorprendentes. Y entonces, bueno, yo no puedo menos que evaluar esos argumentos y tratar de entender por qué dicen lo que dicen, y realmente, francamente, me resultó difícil de creer, pero bueno, de hecho, eso fue lo que han dicho. Creo que el problema acá grave, ¿no es cierto? El problema acá grave es que no hemos tenido nosotros, vuelvo a repetir, una capacidad para armar una alternativa de izquierda superadora, ¿no es cierto?, del esquema, la propuesta que nos hace el PRO. Y que las experiencias anteriores de gobierno del progresismo, bueno, no fueron muy felices, que digamos, eso también hay que reconocerlo, ¿verdad? Hemos tenido el gobierno de Aníbal Ibarra, que ha sido muy deficitario en muchos aspectos, si bien que gobernó con condiciones muy diferentes. Este gobierno tiene mucho más dinero, nunca la municipalidad tuvo tanto dinero como en la época de Macri, con una política de impositivas muy fuertes, con un presupuesto fenomenal, pero bueno, eso le ha permitido, digamos, haciendo un uso muy astuto de esos recursos, llegar a tener un pegue a nivel de la opinión pública muy fuerte. Y a mí no me sorprendería que, si hubiera una elección de jefe de gobierno, Macri volviera a tener una victoria aplastante. La aparición de UNEN en la ciudad, ¿puede jugar algún papel que modifique el curso de acción del PRO? Yo habría que esperar, ¿no es cierto? Lo de UNEN me parece que es algo que yo por lo menos lo tomaría con pinzas, porque no lo veo como algo que pueda ser muy duradero, aunque tal vez me equivoque, ¿verdad? Creo que fue más bien un matrimonio de ocasión para esta coyuntura electoral y nada más. Habrá que ver cuál es la propuesta alternativa. El problema que yo veo en el caso de UNEN es que, bueno, el macrismo ya tiene unos cuantos años de gobierno en la ciudad, ¿verdad? Y la gente de UNEN no tiene ninguna experiencia práctica de gestión. Digo, ¿quién puede demostrar eso? Prat Gay, Martín Lustó, Lilita Carrió, Pino Solana, digo, nunca han gestionado. Y eso, por lo tanto, plantea ante el electorado una serie de dudas que no es fácil dejar de lado, ¿no es cierto? Así que, la verdad, no creo yo que la UNEN en este momento pueda representar una amenaza a la hegemonía macrista. Yo creo que la amenaza podría ser si efectivamente hay una alternativa sólida, seria, de izquierda, ¿no es cierto?, a la gestión municipal que ha hecho este gobierno. Pero bueno, hasta ahora no ha aparecido, en parte porque creo que ha habido, vuelvo a insistir, la política del gobierno nacional ha sido muy torpe en relación a la ciudad de Buenos Aires. Parece haber sido inspirada en un asesor de Macri que en gente propia, ¿verdad?, porque se alienó una buena parte del voto porteño, y eso se reflejó en la elección del senador, ¿no? Daniel Filmus pagó muy caro ese precio. Atilio, una pregunta ya en carácter de vecino de Caballito, tengo entendido, vecino, sí, de Caballito. ¿Hay ingresado en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nuevamente un proyecto de ley que presenta el Ejecutivo porteño que propone rezonificar 2,5 manzanas que tiene IRSA sobre Avenida Avellaneda al 1300, 1400 más o menos, con el propósito de habilitar allí a la empresa que construye un mega shopping, cines? Claro. ¿Qué opinión como vecino le merece allí en el corazón de Caballito un mega emprendimiento de ese tipo? Bueno, habría que oponerse con toda la fuerza, ¿no? Porque eso definitivamente destruiría lo poco que queda de ese barrio. Yo soy una víctima de eso, porque justo enfrente de mi casa levantaron un edificio de 28 metros cuando era una manzana en donde no se podía levantar más de 12. Así que lo estoy viviendo en carne propia. Eso habla del problema de la corrupción en el gobierno de la ciudad autónoma, que es un tema que evidentemente ha sido invisibilizado por los medios, en donde ese problema directamente no aparece, y yo creo que habría que hacer lo mismo, una campaña muy fuerte para impedir eso. Eso provocaría un desastre en toda la zona, desde el punto de vista del tráfico, desde el punto de vista del abastecimiento del agua, desde el punto de vista del ruido. Todo lo que eso significaría sería realmente un digo, no creo exagerar, pero una destrucción construcción definitiva de la fisonomía de un barrio que, bueno, quienes hemos ido ahí hace ya mucho tiempo queremos que se conserve así, no queremos que se transforme en otra cosa. Miremos la experiencia de lo que ha sido el mega shopping dot en la zona de Villa Mitre, ¿no es cierto? Bueno, no va a ser diferente la catástrofe que va a producir un emprendimiento como ese, digamos, donde allá además encima tenemos el puente de Fragata Sarmiento totalmente colapsado, ¿verdad? Que prácticamente no se puede usar porque en los horarios pico, donde sería más importante poder utilizar a la mañana para cruzar hacia el otro lado de Rivadavia y a la tarde para volver, el puente prácticamente está totalmente inutilizado porque está abarrotado de vehículos que esperan sobre la calle, digamos, a ambos lados del puente. Entonces, con un mega shopping ahí, directamente ese puente no cumpliría más ninguna función, aparte de los otros problemas que les dije, ¿no?, anteriormente. Así que ojalá que nosotros, a los vecinos de Caballito, podamos oponer una férrea resistencia, y vamos a tener que llamar a los legisladores y movilizar a la opinión pública y a la prensa para impedir que eso se consume. Bueno, Atilio, te queremos agradecer mucho haber atendido nuestro llamado, bueno, tu empuje a favor del rechazo del shopping de Caballito, y seguimos en comunicación toda vez que sea necesario y posible, ¿sí? Muy bien, y hagamos lo posible por defender nuestro barrio. Te aclaro que yo nací en Caballito y después de estar en el exilio muchos años volví a la Argentina, en cuanto pude me regresé a mi barrio y ahora estoy a 3 cuadras de la casa donde había nacido. Bueno, un gusto tenerte como vecino en Caballito. Bueno. Atilio, un gran abrazo para vos. Otro para vos. Un abrazo para toda la gente y los vecinos de Caballito. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Linda, muy linda la charla ahí con Atilio Borón, realmente una de las joyas de los intelectuales de nuestro país. Haciendo ahí ese análisis, ¿no? A mí me dejó bastante impactado cuando planteaba esa cuestión de cierto público, por decirlo de alguna manera, porque no son militantes, ¿no?, que adhiere allí al PRO, que él planteaba como que no tiene mucha idea de cuáles son el conjunto de ideas o de políticas que está llevando adelante, y entonces va y vota algo que tiene por ahí más que ver con una fachada, con una cáscara, con una... Que seguramente no, él lo plantea ahí muy lindo, lo de las bicisendas, lo del metrobús, esto, aquello y lo otro. Pero, digo, todo eso va en detrimento de otras políticas que quedan afuera de los planes de gobierno. Y al mismo tiempo de un endeudamiento creciente de la ciudad y un severo vaciamiento o deterioro del presupuesto general de la ciudad como consecuencia de una transferencia monstruosa de recursos a obras caras, ¿no? Vamos a los números duros. Senadores. Bueno, resultaron electos como senadores Fernando Pino Solanas por la minoría, o sea, sería el tercer senador, porque en el primer lugar fue Unión PRO, con 39% de los votos, por lo tanto ingresaron Gabriela Michetti y Diego Santilli. Así es. Y ahí se completó entonces los 3 senadores que representan a la ciudad de Buenos Aires. En diputados, esto fue a nivel ciudad, los porcentajes que di, 39% el PRO y 27% UNEN. Fueron porcentajes un poquito diferentes a la Comuna 6. En la Comuna 6 el PRO obtuvo un 36%, 3 puntos menos, no mucho, y UNEN obtuvo en la Comuna 6 un poquito más que lo del nivel ciudad, 27%, obtuvo un 31%, Pino, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí... ¿Y para diputados no...? Y en diputados ahí hay como una sorpresa, porque en la Comuna 6 el voto para diputados salió en primer lugar UNEN con 37%, claro, mientras que Unión PRO estuvo detrás con 30%. La verdad que una diferencia importante, sí, aquí sí, en la ciudad, ¿no? En Caballito, digo, la gente se volcó más a elegir Elisa Carrió, que a Berman, pero bueno, de todos modos, con un 30%, por cierto, la lista que encabezaba Sergio Berman ingresó a la legislatura porteña. Sí, déjame darte un dato. En Capital Federal, a lo que es hace a senadores, todas las comunas, cada barrio de Capital Federal fue para el PRO y aliados, mientras que en algunos barrios, para diputados, se desempuso, como bien vos decías, UNEN, puntualmente lo que es Caballito y lo que tiene que ver un poco con centro y oeste de la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo no se impuso en ninguna comuna y perdió incluso la, si no me equivoco, no es la 9, sino la 8, creo, el sur de la ciudad. Lugano. Sí, la lo 8. Que sería el sur, Lugano, Villa Riachuelo. Pero salió segundo. Salió segundo, pero declinó de su cantidad de... Sí. Caudal electoral que había tenido en Las PASO, que era la única comuna en la que se había impuesto Daniel Filmus, Juan Cabandía. Mira vos. Prueba superada para Luna, en verdad, más que superada la de mantener el nivel de votantes de Las PASO aquí. Si bien no se pudo imponer, bueno, es lógico por la cantidad de listas que tenía en Las PASO, que sumadas le daban una victoria ajustada, pero victoria al fin sobre el PRO. O sea que vos pensás ahí que mantuvo el caudal de votos. Sí. Yo no alcancé a estudiar los porcentajes, pero un poquito lo bajó en relación a Las PASO, es que ¿no? Sí, es que eran cuatro listas, sí, en una, sumadas todas, le daban una victoria sobre el PRO, pero lo que se esperaba dentro de la lógica era esto, el PRO primero, y el UNEN creo que logró pasar la prueba de mantener la unión y quedó muy cerquita. Si vos te fijás, bueno, mismo Carrió, una figura como Carrió que renació como un fénix, porque en las presidenciales del 2011 3.23 había sacado y ahora vuelve a la carga con el 32. Bueno, Pino Solanas con Alcira Argumedo como cara visible de su campaña en 2011, como la propia candidata, no había pasado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también aparecen aquí en volviendo a jugar. Y otra cosa que es interesante, que hablábamos con Sofi hace poco, que ahora por primera vez el PRO tiene senadores, va a tener senadores, y bueno, es un elemento de presión para discutir política de acá a 2015 con lo que puede llegar a pasar. Es una novedad en el Senado de la Nación que el PRO esté representado, ¿no? Sí, toda una sí, novedad. Ahora, a mí me quedaba de diputados este dato, ¿no? Como porcentaje de la ciudad. Anduvieron muy cerca el PRO y UNEN. 34% el PRO y 32% UNEN. Ingresaron 5 diputados nacionales, encabezados por Berman, y 5 diputados nacionales también UNEN, encabezados por Carrió. Sí. Los otros 3 cargos de los 13 que se estaban renovando fueron para el Frente para la Victoria, con Cabandié allí a la cabeza. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir nuestro itinerario de hoy y volvemos por ahí en nuestro sexto, no, séptimo, octavo, no, en el último tercio de nuestro programa, a por ahí poner más la lupa sobre estos temas. ¿Les parece, amigos? Uh-huh. Dale.

En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale la toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural, Frawolsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Chau, programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Gómez. ¿Qué lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a contar. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz. Lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Se desarrolló ayer aquí en Caballito, en la calle Viedma, entre Avenida Avellaneda y Aranguren. Allí está la Escuela Virgen Generala. Sí. Había unos comentarios en la puerta acerca de cómo es esto, ¿no? De que si el Estado es laico, lleva una escuela pública en nombre, un nombre religioso de alguna manera. De todos modos, bueno, son nombres que vienen de hace muchas décadas. Y bueno, allí está el nombre. Escuela muy bonita, donde nos recibieron muy atentamente. Estuvimos en el comedor de la escuela, una escuela primaria de jornada completa. Muy cuidado, muy lindo, unas cortinas muy lindas, muy coloridas. Es una linda escuela, en un edificio de tinte racionalista, de arquitectura racionalista. Sí, sí. Yo estudié en mi primaria en un edificio de corte racionalista, realmente sobrios, con mucha iluminación, buena ventilación, ambientes amplios, puertas generosas. Y allí se desplegó una asamblea con aproximadamente unos 50, 60 vecinos participando. Y el tema principal de la asamblea era la invitación, la continuación, digamos, la invitación a los comuneros, a los miembros de la Junta Comunal, a exponer acerca de sus 6 primeros meses de gestión. Ayer estuvo presente allí Ondina Fraga, la comunera por el PRO. Y estoy diciendo una macana, sí, no, lo que estaba pensando simultáneamente varias cosas, que no hubo comuneros del PRO y no supo nadie dar cuenta ni llegó un mensaje de por qué no estaban. En la última asamblea habíamos tenido un informe de Marcelo Llambri, que es miembro de la Junta Comunal y a su vez presidente. Y sí hubo mensajes de el comunero Ariel Angrisano, que estaba con un trastorno de salud, con un problema en una rodilla que está teniendo que operarse en estos días, por eso no se hizo presente, y por razones de viaje que no estaba en la ciudad, Martín Guiomi tampoco concurrió a esta asamblea. El planteo que hizo allí la comunera fue que, que ella de alguna manera hizo un común informe muy breve de la gestión, pero lo que planteó es desde el bloque cuáles son los temas que consideran que deben estar en la agenda de manera imprescindible en la Comuna 6. Uh-huh. Y vamos entonces a estar escuchando en dos tramos fragmentos del audio. Hay momentos donde baja el volumen y vuelve a subir. Son los cortes que se van haciendo, porque hay que tener en cuenta que fue una asamblea de más de una hora y media. Y vamos a escuchar algunos minutos. Vamos a ese audio. Bueno, la intención, más que hablar de mi área, era comentarles cuáles eran los temas de agenda de la comuna en este momento, por lo menos para nosotros. O por lo menos nosotros intentamos que sean los temas más prioritarios, ¿no? El primer tema que les quería plantear era un problema entre gremial y administrativo del personal de planta permanente de la comuna. Ese lo pondría hoy por hoy como una de las primeras prioridades de agenda. Si bien el personal no ha planteado una reivindicación con un esquema de fuerza de choque inminente, sino que lo ha planteado una escalada paulatina, pero lo que hoy se está planteando desde el punto de vista del personal, y nosotros acompañamos, es que, por un lado, no hay jerarquización del trabajo de ellos porque no hay jefaturas, hay personas que ocupan puestos jerárquicos, pero que no están designados en esos puestos, porque cayó todo lo que era la estructura del viejo CGP. Entonces, hoy por hoy, ellos están pidiendo una estructura nueva, por un lado, y por otro lado, un mejor ordenamiento de todos los pasos administrativos, porque ellos se sienten en la trinchera, en la primera línea de fuego ante el ciudadano, y cuando el ciudadano viene con un reclamo y ellos lo cargan en un sistema y es como si nada, entonces tienen problemas ellos, porque se van al frente permanentemente y, bueno, obviamente hay cuestiones bastante violentas algunas veces, y sienten que no saben cómo es el funcionamiento interno, y lo cierto es que no lo hay, no hay un protocolo interno. Por lo tanto, nosotros acompañamos ese reclamo. Tengo entendido que ellos querían venir a charlar con ustedes. Hoy por hoy, lo que estamos intentando entre algunos miembros de Junta Comunal y ellos, nosotros obviamente estamos en esos miembros que los apoyamos, es generar una mesa de trabajo entre los miembros de la Junta Comunal, los responsables de las distintas áreas y los gremios. Pero hoy por hoy Ambridge no acompaña mucho, o sea, está dilatando el tema y lo que quiere hacer es reuniones por área, porque en realidad él es el responsable del personal. Lo que pasa es que esto no es un problema de pura y exclusivamente de personal, sino que es del orden de la organización administrativa de la comuna. En este momento estamos en esa cuestión. Pero además hay una cuestión de no superponer, ¿no? Tiene que haber alguien que ordene de alguna manera y que no haya dos, tres eventos al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero bueno, más allá de eso, hoy por hoy se está discutiendo ese protocolo, se pone en evidencia que hay que discutirlo. Y eso es una de las cuestiones que el personal de la comuna viene a ponernos, digamos, más que en evidencia, y se lo viene a plantear al presidente. Digamos, nosotros tenemos que tener las cosas claras para informar bien, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Bueno, ese es el tema número uno, digamos, de discusión hoy por hoy en la comuna, el conflicto que, más que gremial, puede ser gremial, pero más que nada es de organización administrativa interna. El segundo punto en la agenda hoy por hoy es el presupuesto de la comuna del año que viene. Más o menos el presupuesto que nosotros solicitamos a la legislatura, en función a lo previsto por cada una de las áreas de cada uno de los comuneros, obviamente siempre en default, porque nunca se sabe muy bien qué es lo que nos van a pasar, pero bueno, se hizo una previsión de gasto, etcétera, más o menos era 18.145.000 era lo que estipulábamos nosotros. Y el Ejecutivo mandó un proyecto de ley a la legislatura en octubre, en este momento se está discutiendo, y el proyecto dice, refiere a nosotros, con un presupuesto total de 23.917.000, o sea, casi 24 millones, más presupuesto de lo que nosotros pedimos. Ahora bien, y acá viene el tema. Cada uno de nosotros hizo un esquema de lo que uno quería hacer para su área. En mi caso, presenté algo de lo que yo quiero hacer el año que viene y para eso un reflejo presupuestario. Y así sucesivamente. ¿Está bien? El tema es que lo que hizo el Ejecutivo es otorgarnos dinero en función a sus necesidades, no a la que nosotros previmos para que nuestra gestión en cada área. Por ejemplo, 2, 3 y 4, que son los incisos que más pesan en el presupuesto. En el inciso 2, que es bienes de consumo, nosotros pedimos 2.364.000, que es la suma de los que cada área pidió, punto. Bueno, el gobierno de la ciudad nos otorga 500.000, o sea, menos de un cuarto, una quinta parte de lo que nosotros pedimos. O sea, mucho menos de lo que nosotros pedimos. ¿Está bien? En el inciso 3, nosotros pedimos 1.800.000 y el gobierno de la ciudad nos otorga 8.600.000. O sea, una barbaridad. ¿Por qué esa barbaridad de más? Porque seguramente esos 8.600.000, más o menos 8 millones, están en el inciso 3. Inciso 3 es servicios no personales. Básicamente es la contratación de algún servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entra ahí? Terciarización, claro. Por ejemplo, el mantenimiento de todos los parques de la comuna entra ahí, en ese inciso. Se contrata a un servicio para que se haga cargo del aseo o de la poda. La poda también está ahí, es un servicio no personal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? En el reflejo presupuestario que ellos no dan, lo que está es lo que el gobierno de la ciudad considera que nos va a dar el año que viene. Pero no está, está bien, muy bien, nosotros no lo sabemos, ellos lo saben, pero lo que no está es lo que nosotros necesitamos para, además de eso, hacer alguna política pública, ejercer, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Para ser más claro, yo dije que necesitabas 1.000 pesos para ejecutar determinada política de participación vecinal. ¿Está bien? Bueno, nos otorgaron 5 millones, ah, qué bien, pero no para hacer eso, sino para lo que ya teníamos que hacer, la poda, no sé qué, no sé cuánto, que, ¿se entiende? O sea, una vez más ahogan políticas propias de la comuna y simplemente es la derivación de un presupuesto que ya se tenía, que tenía un área, para ejecutar ahora la comuna. Ejecutar también entre comillas, porque como no tenemos jurisdicción propia, no somos responsables totales por esa, o sea, lo que hacemos en tal caso, o hace Yambridge, es firmar que está todo ok, que está bien, pero no, nosotros no hacemos las licitaciones, no hacemos nada, simplemente es el área de Machiavelli la que ejecuta en su legal y técnica. A lo sumo nos dice, miren, pasó esto, abrimos los sobres, el A es el de menor precio, bueno, firmen la conformidad, punto. ¿Se entiende? O sea, eso es porque no tenemos jurisdicción propia. Ayer hubo una reunión de junta y lo que nosotros expresamos, nosotros como Frente para la Victoria, es que no podíamos permitir, no por una cuestión partidaria, no, acá no se imponía una cuestión partidaria, si es el Frente para la Victoria, si es el Proyecto Sur, si es el PRO. Hay un avasallamiento de la institución comuna. O sea, lo que no podemos es, nosotros decimos que vamos a hacer esto y nos otorgan cualquier otra cosa. Porque entonces, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué? Digamos, hay un contrato que uno firmó con la gente, porque de alguna manera uno fue electo, y ese contrato tiene que ser con hacer las cosas que uno considera que tiene que hacer. Sin, otra vez más, mamá y papá, gobierno de la ciudad, no nos dejan ejecutar, no nos dejan ni planificar, porque evidentemente no nos dan lo que nosotros queremos, y tampoco nos dejan ejecutar porque no tenemos jurisdicción, con lo cual es una engaña pichanga las comunas. Con lo cual, el PRO tomó también nota de esto. Así por lo menos fue expresado, y vamos a tratar nosotros por lo menos de hacer una resolución expresando esto, que estamos en disconformidad con el presupuesto que nos han presentado. Y nosotros, la verdad es que estamos pensando en hacer un amparo, nosotros como FPB. Todavía no lo sabemos, es una idea, simplemente sabemos que no va a volver nada atrás, pero no podemos, por segunda vez consecutiva, dejar que nos pase esto. Bueno, interesante así lo que estamos escuchando de Ondina Fraga, la comunera por el Frente para la Victoria, que está a cargo del área de participación ciudadana, participación vecinal, allí en la Junta Comunal de Caballito. ¿Qué cosa esta, no? En donde, digamos, hace un trabajo el Consejo Consultivo Comunal, hubo una reunión específica para preparar un presupuesto para la comuna, eso se giró a la Junta Comunal, la Junta Comunal lo gira a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a cargo de Machiavelli, y allí eso se gira a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con unos números que son totalmente diferentes. Nadie da cuenta, ni a la Junta Comunal ni al Consejo Consultivo, por qué de esos números. Resulta un número alrededor de 23 millones de pesos, que es mayor al que fue pedido por la comuna, pero lo que ahí resaltaba Ondina es que esos 23 millones son para una cantidad de gastos que tiene establecido la gestión central, sobre los que la comuna no decide en absoluto su ejecución. Lo único que da en todo caso es un visto bueno para ejecutar el pago, por ejemplo en relación a los trabajos que tienen que ver con la poda. Entonces queda cero de presupuesto para que administre la Junta Comunal. Lo único que hay es algunas cajas chicas que se le derivan al presidente de la Junta Comunal, las cuales todavía, luego de dentro de poco, se van a cumplir 2 años de gestión, no ha llegado ninguna al Consejo Consultivo Comunal para que pueda ejercer un cierto tipo de control sobre ese tipo de gastos que se fueron realizando ahí por parte del presidente de la Junta Comunal. Para variar. Para variar, decías vos. Bueno, vamos a escuchar en un rato el dos temas que fueron ya entonces dos temas que hicieron levantar un poco la temperatura del agradable salón donde estábamos, ¿sí? Si bien era un día más o menos fresco. Pero antes de eso vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. Led Zeppelin hacía Heartbreaker. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Interesante allí eso que planteaba Ondina Fraga, que el Frente para la Victoria está pensando, evaluando la posibilidad de hacer una presentación ante la justicia, un pedido de amparo, en relación a que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la delegación presupuestaria a las comunas con la que está incumpliendo el PRO, por lo cual está haciendo un vaciamiento de lo que debería ser la gestión. Ella, interesante ahí cuando plantea esa cosa de que, bueno, si ellos han sido electos por una ciudadanía, tienen como una especie de contrato con esa ciudadanía, es decir, tienen que llevar adelante una cierta gestión con políticas públicas locales, y el PRO sigue manejando de manera absolutamente centralizada todo el presupuesto de la ciudad. Es realmente una situación de un vaciamiento que está armando sobre las comunas. Sabemos, en su momento Mauricio Macri se planteó de que era un gasto superfluo el tema de las comunas. Dijo, ¿para qué vamos a estar pagándole a gente? Una cosa muy muy de ignorancia realmente de la cosa cívica. Y allí, bueno, tal vez esto sea una política destinada en determinado momento a decir, bueno, sí, no hacen nada. Claro, no hacen nada porque no hay una transferencia ni de recursos ni de competencias. Sin embargo, utilizaron la ley de comunas en 2011 para hacer campaña como si fuese una iniciativa brillante de ellos que quieren democratizar la política y descentralizar el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí sí les gustaba mucho la idea de la comuna en la campaña previa a las elecciones de 2011. A ver, aquello que sirva para una buena publicidad está bueno y es verbal, digamos. Otra cosa son los hechos, ¿no? Sí. Obligados por la justicia, además, tuvieron que aplicar la ley de comuna. Sí, obligados por la justicia, cosa que muchas veces olvidamos. Vamos a seguir escuchando ahí el audio. Les aclaramos, amigos, son fragmentos, ¿no?, de la exposición completa. El fin de semana vamos a estar subiendo el audio completo de esa asamblea que transcurrió aquí en Caballito, y van entonces ustedes poder escuchar el audio completo. Seguimos entonces con ese audio. El tercer tema que tenemos nosotros, por lo menos en la agenda, es el tema del estacionamiento medido. Proyecto de ley expediente 248-2517/12, es del año pasado, pero bueno, obviamente ha ingresado, ya está en discusión. Proyecto de ley es el tratamiento para el pliego de bases y condiciones generales del estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, el tema aquí es que la Comuna 6 va a estar toda bajo, salvo esta partecita de acá correspondiente a Plaza Irlanda, que son cuatro manzanas, incluida la Plaza Irlanda y el Hospital Bancario. El resto es todo estacionamiento medido. Quiere decir que, dice acá el proyecto de ley, dice que si usted vive en alguna zona de estas que es en color rosa, usted va a tener una tarifa simple. Si usted estaciona en la amarilla, tiene una tarifa progresiva. Quiere decir que en la primera hora, supónganse, es 8 pesos, la segunda 10, la tercera 15 y así sucesivamente. Ay, tengo acá el mapa, es tremendo. Es un tercio de la capital, más de un tercio de la capital federal. ¡Es una locura! ¿Cómo? Casi diríamos que es el, no sé, pero más del 50% de la Ciudad de Buenos Aires va a estar bajo parquímetro o algo similar. Y cada uno que tenga un auto particular y que esté dentro de lo considerado tarifa simple va a tener un sticker que tiene que ir a algún lado a que se lo otorgue, uno por domicilio, y ese sticker, digamos, le evita en la zona de tarifa simple pagar por estacionar en su propio frente o a una cuadra de diferencia, una cosa así. Pero si es progresiva, paga la mitad. O sea, una barbaridad desde donde se mire. Y la verdad que es una barbaridad también porque, primero, en la zona hay cada vez menos garaje, hay cada vez menos cocheras. Los edificios nuevos, que por ley deberían tener cierta cantidad de cocheras, hay un porcentaje que no lo cumple. Segundo, cada vez hay menos cocheras porque cada vez pareciera que es más rentable construir edificios, sacar las cocheras y construir edificios. Entonces lo que nosotros proponemos es construir cocheras abajo de las plazas o en algún otro lugar a una cierta profundidad. O construir cocheras especialmente, que el Estado construya cocheras. Está claro que hay un colapso de tránsito en algunas zonas, sobre todo. Tiene que haber algo que nosotros venimos a decir, que es más planificación. Es planificación, hay que planificarlo. Está bien, hay una cuestión de tránsito, hay una cuestión que es evidente. Hay un problema de falta de cocheras, es evidente también. Pero bueno, hay una forma de resolverlo. Esto no lo resuelve, es recaudatorio, nada más. Es recaudatorio. Este tema no había sido charlado y nosotros lo impusimos como tema para, digamos, en la Junta, como para que no pasara desapercibido, porque además la Comisión de Transporte en la legislatura está tras de este tema y están con mucha fuerza queriéndolo votar antes de fin de año. Bueno, y el último tema de agenda es otro proyecto de ley que mandó el Ejecutivo a la legislatura que nos afecta, y es la rezonificación de los terrenos de IRSA de acá de Avellaneda y Nicasio Oroño, ¿no? Nosotros nos oponemos a la construcción del shopping. Bueno, ese es otro tema que estamos poniendo en agenda. Bueno, escuchamos ahí fragmentos del audio de Ondina Fraga. Fue esta segunda parte de la asamblea mucho más caldeada, la gente preguntaba cosas, participaba, fijaba su propia posición. Algunas cosas podía dar cuenta Ondina Fraga, otras no. Pero bueno, son estos dos temas que ella estaba planteando por el bloque, que son lo que debe estar hoy por hoy en la agenda de la Junta Comunal y en la agenda de los ciudadanos de Caballito, que es este proyecto que hay en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para establecer bases y condiciones del pliego para la licitación del estacionamiento regulado en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es realmente de una gravedad importante. Hay media ciudad, un tercio, casi media ciudad que va a quedar bajo la órbita del estacionamiento pago. Muchos vecinos estaban realmente indignados allí, planteando, bueno, algunos unas medidas un poco fuertes, porque es la ciudad que tiene mayor presupuesto de la ciudad, el mayor presupuesto en su historia, con todos los recursos que tiene. Esto es una cuestión puramente recaudatoria, esto es evidente para todo el mundo, no es algo que sirva como para organizar o mejorar la cuestión del tránsito. Esto, las únicas personas que van a beneficiar son aquellos propietarios de cochera que entran en el coche, el automóvil en su cochera, y no van a tener un plus de gasto como si aquel que no que tiene su coche estacionado en la calle. Entonces realmente es una de las tantas medidas antipopulares que plantea el PRO, de la cual la clase media porteña que lo sigue votando todavía no se ha avivado, a mi entender. Y el último tema que toca es el tema de la rezonificación de dos manzanas y media sobre Avenida Avellaneda entre Fragata Sarmiento y la Comisaría 13, del cual, bueno, cuando entrevistamos a Tilio Borón le preguntamos y hizo ahí una argumentación muy sólida acerca de por qué no. Vamos a estar subiendo, amigos, este fin de semana en www.politicóncomuna6.com.ar. Allí el fragmento completo de esta asamblea, y como siempre, aquellos que quieran participar, dialogar, hacer comunidad, el área de participación de la Comuna 6 promueve la participación ciudadana en todas sus expresiones, propiciando una democracia más participativa. Para ello, pueden visitar el área en www.comuna6participación.com. Allí van a encontrar las actividades del área. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas

A nivel de ciudad, el PRO obtuvo 618.000 votos, un número interesante, varias canchas de fútbol bien llenas, 33% de los votos a nivel ciudad. A mí me gusta siempre hacer este jueguito de comparar cómo fue la Comuna 6, ¿no? No sé, no hay mucha diferencia, 30% de los votos, sí, casi lo mismo. UNEN, a nivel ciudad, obtuvo el 24% de los votos para cubrir legisladores en la legislatura local. Igual puedo destacar... Y 27% en la comuna. O sea que la comuna es levemente unista, no sé cómo se dice, un 3%, casi claro. Nada, muy muy poquitito. Y el último datito que tiro, el Frente para la Victoria, 17% a nivel de ciudad y 15% a nivel de Comuna 6. Ajá. ¿Y dónde quedó? Y me quedaban un poquito. -2. Y me quedaba después de decir que Confianza Pública obtuvo un 5,88%, el Frente de Izquierda y los Trabajadores un 4,96% y Autodeterminación y Libertad un 2,77% a nivel ciudad. Hay diferencias con los guarismos de la Comuna 6. Por ejemplo, Confianza Pública estaba casi en un 6% a nivel ciudad y casi en un 8% claro. En la comuna, ¿no? Es decir, que 8 de cada 100 personas en la comuna estuvieron votando a Confianza Pública. El Frente de Izquierda y los Trabajadores anduvo en casi 5 a nivel ciudad y también casi 5 a nivel de Comuna 6. Y Alternativa Popular estuvo en un 4,23 a nivel ciudad y en un 3,60 a nivel comuna. Bueno, y ahí paramos con los porcentajes porque ya ahí se cerró ya la cantidad de cargos a cubrir. Por lo menos sí hay algo que nos pusimos de acuerdo con Joaquín, ¿no? Que empezando, digamos, de los que menos votos obtuvieron para arriba, coincidimos en que en la Alternativa Popular ingresó un legislador, Ferreira, ¿sí? El Frente de Izquierda y los Trabajadores ingresó un legislador, Marcelo Ramal. Que Confianza Pública ingresó dos legisladores, Ocaña, y no tengo ahora el nombre de la otra legisladora. Cristina Ventura es. Muy bien, que fue directora del área de participación o de la Comisión de Participación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y para arriba ya tenemos números distintos, no sé, probablemente porque nuestras fuentes sean distintas. Frente para la Victoria yo tenía que estaban ingresando 6 legisladores en la ciudad y vos tenías 7 ahí, ¿es así? Sí. Si no me equivoco, déjame decir un pequeño datito. Según aquí diarioz.com.ar, que estamos utilizando de fuente, habla perdón, de que vos estás utilizando, que estoy un momentito, utilizando de yo fuente. No, yo tuve estamos otra fuente en una dialéctica constante con Abel. Habla del funcionamiento que tuvo Confianza Pública hasta hoy día, representado en la figura de Daniel Amoroso, como bien vos bien mencionabas, como un fuerte aliado del PRO, y según esta página que recién estábamos diciendo, me parece que es una incógnita cómo funcionará el nuevo bloque en base a la nueva estructura de la legislatura. Digo que tampoco es tan diferente al anterior, pero ya que ha conseguido una fuerza un poco superior al anterior, cómo se comportará esta nueva fuerza. Es cierto que hubo mucho corte y boleta en cuanto a senadores hacia Michetti y hacia Ocaña, así que quizás esto demuestre un poco cómo será el camino tomado, que puede no ser muy distinto a lo que era antes, cuando efectivamente eran una pata aliada a la bancada PRO, digamos. Sí, porque Daniel Amoroso ingresó, si mal no recuerdo, a la legislatura junto con el PRO, y claro, luego se escindió y hizo cierta alianza, si mal no recuerdo, con los Rodríguez Sá. Sí. Y mantuvo entonces un bloque, un monobloque, porque hubo una legisladora que al principio estuvo con él y creo que después sí, se fue. Sí. Perdón, tenemos en Caballito un cartel gigantesco con una foto de él. Hace muchísimo tiempo. Debe costar una gran fortuna mantener ese cartel. ¿La sacarán ahora? No sé, por ahí sigue porque él aspira a otras cosas. Está en Honorio Porredón, casi en la esquina del City. Yo también no digo hasta gigantesco. El CID en el colectivo, ya digo hasta Daniel Amoroso. Digo. Yo creo que tal vez haya que remover el monumento del City y poner el cartel de Daniel Amoroso. Es una institución. Para mí parece una publicidad de una pasta de dientes. Sí. Porque tiene una sonrisa así blanca, vos si pará. Vos te colgaste, sí. Y hay otro en Avenida Los Constituyentes y Los Incas, si mal no recuerdo. Ahí en la esquina hay también uno bueno, muy bien, importante. Bueno, bien, tiene poco, pero se sustenta por lo menos. Sí, sí, yo creo que en publicidad está sustentado. Va a ser una institución. Bueno, hablábamos del Frente para la Victoria a nivel Capital Federal. Tenemos estos datos mejorando los resultados del 2011. Si bien le quedó la deuda pendiente de meter un senador, que era lo que aspiraba, con una buena elección. Últimamente viene haciendo buenas elecciones. Síndrome post-video Cabandier y toda esta operación que sucedió, superó el 20% de los votos, como bien vos decías, una muy buena elección, ha crecido de lo que fueron las PASO, y 7 legisladores. Quizás lo que no tenías en cuenta vos es que aquí se suma Pablo Ferreira como legislador propio del Frente para la Victoria, ahora sí, que entró, por como bien decías, por Alternativa Popular. Los mismos son Jorge Tayana, principal cabeza de lista de legislador del Frente para la Victoria, proveniente del PJ, larga historia del peronismo. Ex canciller durante argentino, muchos años, que estuvo haciendo gestiones a nivel internacional realmente importantes. Sí, en una situación media extraña, nunca se supo, y ahora vuelve a la carga dentro del Frente para la Victoria. Bueno, un hombre con trayectoria. Pablo Ferreira, militante de Alternativa Popular, una pata del ibarrismo, con componente del Partido Comunista, de la Izquierda Popular, que entró por la Alternativa Popular, porque ahí, no sé, vos tenías ahí el segundo de la lista de Frente para la Victoria, María Rosa Muñoz. Sí. José Campagnoli, de Nuevo Encuentro, ¿no?, que integraba la fuerza. Claudio Palmeiro, legislador del sindicato de peones de taxi. Así es. Viviani. Lorena Pocoic, de la corriente peronista JP Descamisados. Y cierra con el sexto lugar Gabriel Fuchs, titular de Cascos Blancos, ¿no? Séptimo aquí. Ah, vos lo tenés Ferreira, como séptimo. Con Ferreira séptimo. O sea, es el sexto del Frente para la Victoria. Es el primero de Alternativa Popular, no séptimo del Frente. Fuchs es el sexto del Frente para la Victoria. Eso sí. Y Ferreira primero de Alternativa Popular. Correcto, son los 7 que entran ahí armando interbloque con los legisladores que siguen 2 años más de mandato del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Qué hubiera sido, me preguntaba recién, del Frente de Izquierda, que hizo una elección espectacular? En Capital, bueno, no pudo entrar Altamira, su figura más conocida. Un poco menor fue la elección a lo que hace a senadores, con una figura quizás no tan reconocida como Claudio de la Carbonara, militante del PTS y sindicalista, delegado sindical de los trabajadores de Metrovías, de la línea B más puntualmente, que si bien hizo una buena elección, bueno, pesó más la figura de Altamira, obviamente, que ya tiene historia. Lo que es, hizo para senadores, si no me equivoco, 4.69 el Frente Izquierda y los Trabajadores, y para diputados 5.65 en toda la Capital Federal, logrando meter a Marcelo Ramal. Y Autodeterminación y Libertad hizo 3.79, que hubiera sido de estas dos fuerzas para diputados, y 2.57 para senadores. Hubiera sido interesante. Sí, realmente un porcentaje hubieran sacado importante. Un porcentaje. A lo que ya de por sí se ubica como cuarta fuerza en la ciudad, el Frente Izquierda y los Trabajadores, y si no me equivoco a nivel nacional también. O cuarta, quinta fuerza. Interesantísimo el ingreso ahí de Marcelo Ramal en legislatura de Buenos Aires. Va a ser interesante escucharse los audios de las sesiones para ver cuál es la mirada que tiene Marcelo Ramal sobre muchos de los proyectos que muchas veces ponen en juego dentro de la legislatura porteña. Sí, con representantes, ¿no?, como Bodart, y ahora la entrada de Pablo Ferreira va a enriquecer mucho el debate en una ciudad tan... en una legislatura tan derechista. Sigue siendo Frente para la Victoria la segunda fuerza, la segunda minoría dentro de la legislatura. La tercera va a pasar a ser UNEN, ¿no? Que ingresa los 8 legisladores que ganaron en estas elecciones, más lo que pasará, todavía no se sabe, con legisladores que integran UNEN, que siguen con el mandato que ya traían dentro de la legislatura, ¿no? ¿Cómo se comportarán? Claro, si van a terminar armando algo único, o si van a ser simplemente, digamos, algo así, lo que está de moda ahora designar como interbloques, ¿no? Sí. Que cada uno conserva su bloque y entonces, si votan en conjunto algunas cosas y otras no. Yo no tengo por acá los legisladores que vamos a tener de... UNEN. Ah, sí, lo tengo acá en la primera página. Gustavo Vera, que lo entrevistamos aquí en nuestro programa, y tenemos subida la entrevista, titular de Fundación Alameda. María Eugenia Estensoro, Hernán Arce, un socialista, Juan Noxiglia, Paula Oliveto, de Coalición Cívica, Hernán Rossi, de Unión Cívica Radical, Javier Gentilini, de Proyecto Sur, y el octavo puesto, María Inés Gorbea. Gorbea, tenés Gorbea, vos. Ah, sí. Mira vos. Bueno, hasta allí el ingreso. Y vamos a dedicarle un tramo en nuestro próximo programa a hablar de los legisladores del PRO que han ingresado, sí, a la legislatura, porque sigue conservando la primera minoría, ¿es así? Uh-huh. Vamos a un tema musical y seguimos en un rato, ¿les parece, amigo? No entró Basteiro, lamentablemente. Una figura interesante, pero no puede tener sus incidencias, pero... Un legislador que trabajó mucho y bastante, sí, realmente una pena. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created. Último de la noche, Dazed and Confused, Led Zeppelin. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos al aire en este nuestro último bloque, que más que bloque es bloquecito, porque se nos fue el tiempo volando, ¿sí? Con una cosa o con la otra. Bueno, estamos ahí hablando de las elecciones y lo cierto es que, bueno, yo recordaba un fragmento de la entrevista que le hicimos a Gustavo Vera, de la Alameda, que ingresó como legislador por UNEM, que él planteaba que, en rigor, la legislatura actual, es decir, la composición actual de la legislatura, no debería sancionar ninguna ley importante durante este tramo hasta diciembre. Estamos hablando de un mes y medio, dos meses, ¿no? Uh-huh. En función de que, bueno, carecería de legitimidad aquello que sancionasen, porque la composición de la legislatura sería diferente. Y es cierto que es diferente en cierta medida. Entonces, respecto de eso, lo que sí queda planteado es que, no siendo realistas, ¿no?, que seguramente el PRO no va a bajar alguno de estos proyectos que tiene, que son proyectos de leyes que tienen todo un tinte comercial muy muy fuerte, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pareciera ser que lo que queda es una cierta movilización por parte de nosotros los ciudadanos en relación a oponernos y hacerle saber a los legisladores la oposición a muchos de estos proyectos que están en juego allí. Sí, creo que hay un detalle que no tuvimos en cuenta, quizás por lo superfluo, pero me parece que un poco que Mauricio Macri en el búnker se lanzó rumbo a la presidencia en el año 2015, algo que si bien aspiraba en el 2011 terminó bajándose ante una situación evidente de que no tenía y hoy tampoco tiene un aparato capaz de solventar su candidatura presidencial. A 2015 está pensando en armarlo, ha conseguido buenos resultados para una fuerza que, digamos, el Frente para la Victoria se jacta de tener sus 10 años bajo el mismo nombre y el PRO va por 8. En esto es un aspecto positivo, digamos, de lo que es el PRO. Y ha metido ha metido a Baldassi en la provincia de Córdoba, gente controvertida proveniente del mundo del espectáculo. Bueno, del CEL casi le gana a Bonfatti, casi el rosariazo. Hoy es diputado nacional, De Angelis, si no me equivoco, ha entrado, no sé si senador o diputado. Senador. Diputado. De Angelis es diputado por la provincia de Entre Ríos. Olmedo creo que no entró finalmente, no estoy seguro. Espero que no haya entrado, porque una de sus banderas era servicio militar para jóvenes en problemas. Bueno, exactamente, vos tenés problemas y entonces te dan como pastilla y como remedio un servicio militar con unos cuantos palotes, a comer dentífrico, cuerpo a tierra. Yo creo que no es amenazante lo de Macri en vista 2015, pero sí en base a la correlación de fuerzas que se puede empezar a dar con senadores del PRO ya dentro del Congreso y al mismo tiempo con, bueno, este armado leve, pero armado al fin que está teniendo en distintas provincias que recién mencionábamos, más lo que puede llegar a aportar el triunfo de Massa contundente en la provincia de Buenos Aires, también con sus propios diputados, y cómo puede jugar, qué sé yo, se me ocurre el peronismo federal, figuras como De La Sota, el mismo Reutemann, y cómo van a empezar a pesar esto. Macri hoy no es presidenciable, no es una figura con espalda, es vago además. Y sí, a veces nos reímos de eso, pero es la realidad que tiene una parte medio de vagueza que es importante no tener a la hora de Sí, y bueno, que no puede mantener una discusión política estable sin tener a alguien que le sople de fondo. Pero, ¿para qué querés discusión? ¿Para qué, Joaquín, discutir y pelear y armar conflictos? Disfrutemos el papel picado y los globos de colores. Bueno. La vida tiene que ser una alegría la permanente. La que sí es candidateable para jefa de gobierno de la ciudad en 2015 es Gabriela Michetti. Y bueno, ahí se va a dar una interna fuerte entre Larreta, Michetti. Y pero ya medio que Vidal. Después del cómo arrasó Michetti en estas elecciones, creo que no sé si queda mucho más para hablar. Momento, yo protesto. Yo no sé si un 30 y pico % es arrasar, ¿no? Es cierto que es un buen número, bueno, bajó, pero lo cierto es esto. Claro, bajó el porcentaje, pero es cierto que hizo casi toda la elección del PRO, porque si fuese por Berman. Ah, no, por supuesto, eso no me cabe la menor duda, que es la figura que presenta, digamos, como con más solvencia el PRO, ¿no? Dentro, digo, del nivel que tiene el PRO. Lo cierto también es que nos hemos olvidado, en todo caso, los votantes, o no les importa, que fue electa jefa de gobierno y al segundo año renunció para ir a como candidata, ¿sí? ¿Qué dije yo? ¿Jefa de gobierno? Sí, no, vicejefa, no, vicejefa, ¿sí? Exactamente, fue electa como vicejefa junto a Macri en la primera elección de Macri, y a los dos años renunció y se fue a otro puesto con una linda explicación, ¿no? Que bueno, que tal vez en ese lugar ella sentía que podía hacer más cosas, pero digo, la van usando para ponerla digamos en la vidriera, sí. Y lo que hay atrás, bueno, de eso que hay atrás lo vamos a estar hablando el próximo programa, porque me parece importante tenerlo en cuenta. ¿Tendrá perfume de mujer la próxima jefa de gobierno? ¿Será Carrió? ¿Será Michetti? Interesante, eso seguirá la línea de las mujeres en el poder. Está circulando una nota, la nota número 3 que está largando SOS Caballito, el comercio y la calidad de vida del barrio. Bueno, hay aquí una serie de argumentos en relación a cómo deterioraría la cuestión del comercio un centro comercial en la ex playa de cargas Caballito. Interesante, sobre todo una movida, hoy no nos ha dado el tiempo, pero una movida que se gestó ahí en los correos electrónicos de SOS Caballito. SOS Caballito desde su correo emite estas notas a una base de datos bastante importante y ha empezado a recibir una cantidad importante de respuestas y de gente que se adhiere a esas críticas o agrega incluso datos o hace comentarios puntuales de una esquina, de una cuadra donde vive. Y esos vuelven a circular otra vez entre toda la base de direcciones de correo electrónico de SOS Caballito, y entonces uno va encontrando una serie de comentarios muy, muy gratos. Yo estuve hoy, antes de venir, leyendo algunos que pensaba transmitir al aire, pero bueno, que será tal vez el próximo programa que vamos a estar seguramente volviendo a tocar este tema. Nuestra operadora Mara nos mira con cara seria, tiene su significado, ¿es así? Le agradecemos la operación y la producción de este programa, siempre a cargo de Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, el conductor Abel Ali, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y como bien decía Abel, en la operación nos acompañó Mara Ali como cada jueves. Nos vemos la próxima entonces. Chao, hasta la próxima, amigo. Chao, hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.